Caminar, caminar, caminar y parar. Caminar, caminar, caminar y parar. Caminar, caminar, caminar y parar. Y una vuelta en su lugar. Brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar y parar. Brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar y parar. Brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar y parar. Y una vuelta en su lugar. Corre, corre, corre, corre, corre, correr y parar. Correr, correr, correr, correr, correr y parar. Correr, correr, correr, correr, correr y parar. Y una vuelta en su lugar. Caminar, caminar, caminar y parar. Caminar, caminar, caminar y parar. Caminar, caminar, caminar y parar. Y una vuelta en su lugar. Brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar y parar. Brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar y parar. Brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar y parar. Y una vuelta en su lugar. Corre, corre, corre, corre, corre, corre y parar. Correr, correr, correr, correr, correr y parar. Correr, correr, correr, correr, correr y parar. Y una vuelta en su lugar.